Espacio Juvenil Elite 7. Espacio Juvenil Elite 7. It's what we want to call it old fashioned, call it fake, but it's the way that we get through. This love is brighter, this life is brighter, one heart is wider, one heart. This love. ¿Qué tal? Estamos transmitiendo desde León, Guanajuato, en este programa especial Espacio Juvenil Elite 7. Estamos transmitiendo para la página de internet www.sinarquismo.net. El día de hoy tenemos un programa especial, ya que lo vamos a dedicar al Día de Muertos, que desgraciadamente ahorita también está perdiendo terreno en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, por lo que es el Halloween. Es por eso que el día de hoy es un programa especial y tenemos para ustedes tres bloques especiales. Hola, ¿qué tal? Los saludo a su amigo Luis Flores. Vamos a tener un programa especial de Día de Muertos que va a consistir en tres bloques. El primero va a ser de Día de Muertos, su explicación, y Halloween también su explicación, porque no son lo mismo. También tenemos en nuestro segundo bloque lo que es un análisis, una mesa de debates entre nosotros los que integramos este programa, para analizar si se está perdiendo de verdad la esencia de la costumbre mexicana del Día de Muertos, si de verdad se está cambiando por el Halloween, o el Halloween está entrando en nuestras costumbres. Llevamos a cabo unas entrevistas en un panteón de aquí de la ciudad de León, Guanajuato. También nos trasladamos a una colonia de aquí de esta ciudad, en la cual se celebra el Día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre. Tenemos una pequeña grabación, ya que asistimos a este evento. Por último, también tenemos unas entrevistas que hicimos a algunos jóvenes acerca de esta fecha, si de verdad celebran o no lo que es el Día de Muertos o prefieren celebrar el Halloween. Ya los escucharán más adelante. Paso el micrófono a Claudia, que nos va a explicar lo que es el bloque 3 de este programa especial, en el cual buscamos unas experiencias. Pues nuevamente un saludo a todos nuestros radioescuchas. Es que nos dimos la tarea de buscar a personas que nos contaran relatos paranormales. Hemos seleccionado los tres mejores, así que los invito a que las escuchen en www.sinarquismo.net. También los invito a que voten por la mejor anécdota paranormal en el Facebook. Los publicaré y ya ustedes votarán. Le dejo el micrófono a Pepe Flores y a Francisco Reséndiz, quienes nos van a definir el Día de Muertos y el Halloween. En este mismo bloque explicaremos lo que es un altar de muertos. ¡Comenzamos! Gracias, Chloe. Bueno, aquí lo importante es aclarar desde el principio que lo que es el Halloween y el Día de Muertos se celebran en fechas distintas. El día de Halloween se celebra el día 31 de octubre. En cambio, lo que es el Día de Muertos se celebra el día 2 de noviembre, porque el día 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos. Hay que hacer un énfasis en lo que quiere decir, para empezar, lo que es Halloween y lo que es el Día de Muertos. El Halloween, que es una fiesta que se celebra principalmente en Estados Unidos en la noche del 31 de octubre, tiene origen en la festividad celta del Samhain y en la festividad cristiana del Día de Todos los Santos. Los inmigrantes irlandeses dicen que transmitieron esta versión de esta tradición a América del Norte durante la gran hambruna irlandesa. Esto fue en el año de 1810. Esta antigua costumbre anglosajona le ha robado su estricto sentido religioso para celebrar en su lugar lo que le llaman una noche del terror. La palabra Halloween es una derivación de la expresión inglesa All Hallow Eve, víspera de Todos los Santos. Se celebraba en países anglosajones, principalmente en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido. La fuerza expansiva de esta cultura llegó a Estados Unidos. Y Estados Unidos, obviamente, como sabemos que es un país primermundista, esto ha hecho que se haya popularizado también en otros países occidentales. Estamos hablando también en el caso, como estamos aquí pegaditos con ellos, pues se vino para acá. La celebración de Halloween se inició con los celtas, eran pobladores de Europa. Entre ellos también habitaban los druidas, que eran sacerdotes que adoraban a los árboles, especialmente al roble. Ellos creían en la inmortalidad del alma, la cual decía que se introducía en otro individuo al abandonar el cuerpo, pero el día 31 de octubre volvía a su antiguo hogar para pedir comida a sus moradores, quienes estaban obligados a hacer provisión para ella. Nada más que obviamente cuando llega a Estados Unidos, el día con los colores naranja y negros, que están fuertemente ligados con el símbolo del Jack O'Lantern. Las actividades típicas del Halloween son el famoso truco o trato y las fiestas de disfraces, además de las hogueras, las visitas de casas encantadas, las bromas. Pues una tradición, pero es una tradición que viene de otro país. Dicen que tiene su origen en escultura celta, que también tienen un significado parecido al de nosotros. Porque les digo, es una tradición que se viene de otro país, de Europa, y en Estados Unidos se transforma y se convierte en una festividad que ahorita en Estados Unidos pues es muy popular. Le voy a pasar el micrófono a mi compañero Francisco Reséndiz, que nos va a explicar lo que es el Día de Muertos, que es diferente, que es el día 2, y el día primero, que es el Día de Todos los Santos. Sí, bien, como ya lo mencionó este Pepe, la celebración empieza un día antes del 2 de noviembre. Empieza con el Día de Todos los Santos. Aquí igual tengo una pequeña definición. Dice, este día se celebra la fiesta de todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así como también de los niños difuntos. Esta fiesta es pequeña en comparación con la del día siguiente, o sea, el Día de los Muertos. Dentro de las tradiciones se acostumbra a realizar altares a los santos dentro de las iglesias. Muchas familias acostumbran a realizar altares a sus niños muertos, ya sea dentro de sus casas o van a los cementerios, ahí sobre sus lápidas le ponen un pequeño altar. Eso es básicamente lo que es el Día de Todos los Santos, primero de noviembre. Básicamente ese día se refiere a, digamos, todos los niños que murieron, digamos, en labor de parto o por X causa. Ese, digamos, el primero es cuando se les celebra a ellos. El día de los Muertos, o 2 de noviembre, igual le va la definición. Este día se celebra la máxima festividad de los muertos en México. La celebración está llena de muchas costumbres. A las personas les gusta ir a llevar flores a las tumbas de sus muertos, pero para otras representan todo un rito que comienza desde la madrugada, o sea, igual terminando lo que es el 1 de noviembre, cuando muchas familias empiezan a hacer sus altares de muertos sobre las lápidas de sus parientes ya difuntos. Básicamente ya son a los mayores. Estos altares tienen un gran significado, ya que con ellos se cree que ayuda a sus muertos a llevar un buen camino durante la muerte. Igual, pues ya esto ya nos da en conclusión que son nada más ofrendas que se le llevan ya a sus difuntos, por, digamos, como si fuera su alimento, digamos, como si fueran a alimentar a su espíritu. Es básicamente eso, una de las representaciones también del susodicho altar. Okay, sí, y de hecho, como estaba aquí mencionando nuestro compañero, son unas festividades, una tradición más bien, es lo que es el Día de Muertos y el Día de Todos los Santos. Okay, también lo que estábamos checando, un documento que tengo muy importante, que encontré en internet, ya saben. Halloween dicen que es una de las fechas más importantes en el calendario festivo estadounidense y canadiense. Dicen que aunque los países latinoamericanos conocen la festividad de Halloween, tienen sus propias festividades y tradiciones ese mismo día, aunque coinciden en cuanto a su significado, la unión o extrema cercanía del mundo de los vivos y el reino de los muertos. Entonces, pues les digo, todo va enlazado y la mayoría, si se fijan, de esas celebraciones coinciden en los días. Ok, después de haber hecho estas definiciones, regresamos con Chloe Palacios, quien nos va a explicar el altar de muertos. Adelante, Chloe. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo presentando para ustedes lo que viene siendo un altar de muertos de 3 niveles. No soy experta en el tema, pero traigo un poco de información que yo sé que les puede interesar. Bueno, comencemos. Opté por un altar de 3 niveles porque para mí es el más fácil, pero inclusive los podemos encontrar de 7 pisos. Bueno, comencemos de arriba hacia abajo. El primer nivel se llama Tlaloc, que viene siendo el paraíso. El segundo nivel es Mictlán, que viene siendo el purgatorio. Y el tercer nivel es Chignahuapan, que viene siendo el infierno. En cada uno de los niveles van cosas diferentes. Por ejemplo, comencemos por el primer nivel. En el primer nivel Tlaloc vamos a colocar una pintura o fotografía o imagen del difunto al que se va a honrar en la parte más alta y destacada del altar. También se dice que se pueden colocar los retratos de espalda y frente a ellos un espejo para que así el difunto solo pueda ver el reflejo de su deudo y el deudo vea el reflejo de su difunto, simbolizando la pertenencia de los dos. También en el primer nivel debe de ir una cruz. También se suele poner en el primer nivel el pan de muerto, ya que el pan representa la generosidad del anfitrión y el regalo de la tierra misma. Existen múltiples variantes de su elaboración, ¿verdad? Así como en forma de muertitos, como son los tradicionales en Pátzcuaro y en la selva potosina. En el centro de México se acostumbra el pan de anís en forma redonda, adornado con forma de huesos en alusión a la cruz y espolvoreado de azúcar glas. Ahora vayamos con la comida, de abajo hacia arriba. En el último nivel, que viene siendo Chignahuapan, el infierno, se va a poner comida fresca, aguas frescas, inclusive cerveza, calaveritas de dulce, chocolate o de barro. Se dice que en el último escalón, que viene siendo Chignahuapan, están las personas que no fueron perdonadas. En el segundo nivel, Mictlán, el purgatorio, la comida que debe ponerse ahí es variante. Puede ser atole, arroz, mole, tamales, etc. En el primer nivel, que es Tlaloc, se pone igual todo tipo de comida, principalmente una olla con agua fresca. El papel picado no debe de faltar, ya que es una representación de la alegría festiva del Día de Muertos. Al igual, tenemos que poner velas, veladoras y cirios, ya que sirven como luz guía a este mundo. Por tradición, se colocan velas o veladoras de color morado, símbolo de duelo, y blancas, símbolo de pureza. Cuatro cirios se colocan en alusión de los cuatro elementos. Las veladoras se deben de extender a modo de sendero para llegar al altar. No deben de faltar las flores de cempoalzóchil, o mejor conocidas de cempasúchil, ya que por su aroma sirve de guía a los espíritus para llegar de nuevo a este mundo. También podremos llevar objetos personales, que son artículos que pertenecieron en vida a nuestros difuntos y se colocan en el altar para que el espíritu pueda recordar momentos de su vida. En el caso de que el difunto sea el espíritu de un niño, suelen colocarse juguetes en el altar. En muchos estados de nuestro México suelen poner semillas, viene siendo arroz, semilla de girasol, frijol, porque simbolizan el regalo de la tierra misma. También en un altar de muertos no debe de faltar el dulce de calabaza, que es muy tradicional, y en medio de todas las semillas se debe de colocar una cruz de sal o de ceniza, que es la que le ayudará al espíritu a salir del purgatorio. Bueno, espero les haya gustado la explicación. Muchas gracias, Claudia, por habernos explicado este tradicional altar de muertos, pues que en sí encierra una idea mística. Nuestros pueblos precoloniales, con la llegada de los españoles, se mezcla lo que es la religión con lo que vienen siendo las creencias que tenían esos pueblos, se da una fusión de culturas y llega así a quedarse como tradición en México. Seguimos adelante. Pues demos inicio a nuestro mini debate. En este espacio queremos que se exprese la opinión juvenil acerca de el tema que vamos a tocar el día de hoy, y el cual ya hemos estado hablando un poco de él. Pues estuvo saliendo por televisión, por internet, por la radio e incluso por el periódico, que el Halloween le estaba ganando terreno al Día de Muertos. Estuvimos investigando de esto, que nos estamos dando cuenta que se están confundiendo tanto el Día de Muertos como el Halloween, o incluso ya muchos jóvenes en específico se ubican más con el Halloween que con el Día de Muertos. El Día de Muertos, pues, es una tradición en México. Como México sabemos que es un país que le festeja a la muerte. Pero debemos tomar en consideración de que esta tradición nos da identidad al pueblo mexicano también. Y es una tradición que se debe de cuidar. Ahora, el Halloween es una festividad extranjera y se quiere establecer como una nueva tradición. Les presento a mis compañeros que van a estar el día de hoy conmigo. Joel Alcántara, Claudia Palacios, Chloe, Luis Rey, Rebeca Reséndiz, Francisco Reséndiz y nuestro rockstar, Héctor Luque. Ok, chavos, yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan sobre este tema? Bueno, principalmente yo pienso que más que nada se está perdiendo un poco lo que es el... Bueno, en sí no se pierde lo que es el Día de Muertos, porque es una cultura que ya viene pues desde nuestros antepasados. Y aparte, es un día que se celebra y que está señalado pues oficialmente en el calendario. Pero sí pienso que pues la juventud de hoy, más bien a... No tanto la juventud, a todas las personas en general, sí les llama más la atención el Halloween por el marketing que se le hace. Por todo disfraces, o sea, toda la festividad que lleva en Halloween. Pero en sí lo que es el Día de Muertos, lo que es en sí la festividad, que es una fiesta tradicional mexicana, no se ha perdido. Sigue muy fuerte en México, pero más que nada por festividad, como lo repito, es un día que está en el calendario y que se sigue inculcando. Pero sí, sobre tradiciones extranjeras como es el Halloween, pues se ha bajado un poco, pero sigue muy fuerte lo que es el Día de Muertos. De hecho, eso es una verdad, es una realidad lo que está diciendo Joel. Especialmente estuvimos checando aquí en algunos documentos que tenemos, que en el estado de Michoacán, que es donde generalmente, donde más se está llevando a cabo estos festejos, donde se ponen bonitos los festejos, es uno de los de las ciudades que podemos decir devotas, de las que no dejan atrás esa tradición. Vamos a dirigirnos ahorita a la juventud. Cuando nosotros sabemos que viene noviembre, ¿qué es lo primero que pensamos? Vamos a ir a una fiesta de Halloween. Entonces, no sé si alguien tenga una opinión acerca de esto que estamos comentando, porque sí, yo siento que es un problema, que se están confundiendo las costumbres que tenemos. Bueno, yo pienso que esto del Día de Muertos sí se está perdiendo con la juventud, porque estamos en una época de globalización. ¿Qué es lo que ven los niños en la tele? Halloween. Ven series de Estados Unidos. Ellos no, yo creo que ni se enteran del Día de Muertos, ellos están pensando en el Halloween. Y es parte de la globalización que se está dando no nomás aquí, no solo en México, en todos lados. Todo lo que ven es Halloween, ellos crecen con esa idea. Y no solo en el aspecto del Halloween, en muchos otros aspectos, están creciendo con la cultura de Estados Unidos. Sí, tienes razón. Es algún punto que menciona aquí nuestro compañero Luque. En el día de Halloween los niños nada más piensan en eso. Y sí es cierto, ¿cuántos no hemos visto en nuestras calles que el día del Halloween están pidiendo y andan de un lado para otro, subiendo y bajando, llevando, tocando timbres, haciendo maldades, vestidos de fantasmitas, de los diablillos? Bueno, yo pienso que, fíjate, por ejemplo, me fijo en lo que es en el Halloween, la gente, por ejemplo, la juventud, los niños, les gusta un poco más en sí por el evento, por las fiestas que se hacen. Y el Día de Muertos no les gusta tanto porque es cultural, es una tradición cultural. Pero si te fijas, por ejemplo, el Día de Muertos, lo que es el 2 de noviembre, ve a los panteones y están llenísimos de toda la gente que sigue con las tradiciones mexicanas. Pero sí es muy diferente, por ejemplo, a cómo se maneja en Estados Unidos, que pues casi no se sigue lo que es el Día de Muertos, se sigue más el Halloween. Pero aquí en México, de todos modos, sí sigue muy fuerte el Día de Muertos. Pero a la gente joven les llama la atención lo que es el Halloween por la fiesta, por como dicen que los niños que van se disfrazan de muertos y van y piden calaveritas a las casas, por los jóvenes que van a las fiestas y se disfrazan, por eso les llama la atención el Halloween. Pero en sí el Día de Muertos sigue estando muy fuerte en lo que es esa fecha. Ok, el punto que queremos tocar aquí es si existe una controversia también entre los jóvenes en celebrar el Halloween, o más bien si están confundiendo la tradición de Día de Muertos con Halloween, que a lo mejor desde ese punto no es cierto. ¿Aquí quería hacer un comentario, Joel? Sí, mira, yo lo que pensaba es que son cosas muy distintas tanto el Día de Muertos como el Día de Halloween. Exactamente. Porque en sí el Día de Muertos es una tradición mexicana y es una festividad que se realiza en base a que se hace, por ejemplo, altares, se celebra en los panteones con flores, se les hace también sus altares, se lleva comida. Eso es lo que es el Día de Muertos. El Halloween es muy distinto, aunque parecido, pero es muy distinto porque es más que nada fiesta. Es algo que le llama la atención más a los jóvenes, de que, por ejemplo, van a un lugar donde se está celebrando el Halloween, se visten de muertos, de monstruos, y es algo que para disfrutar. Igual los niños, es algo que salen a las calles, piden dulces, y es algo que no se puede hacer en el Día de Muertos, porque el Día de Muertos es más que nada cultural de lo que es las tradiciones mexicanas. Es todo lo que... Yo no estoy de acuerdo con Joel en el punto de vista que dice que nada más el día de Halloween los niños es cuando se visten. Creo que en ese aspecto, aquí en México, varios profesores también, para celebrar el Día de Muertos, ese día 2 de noviembre, los profesores les hacen vestirse a los niños con trajes tradicionales, o sea, calaveritas, lo que, no sé, el diablo, la bruja, pero no yéndose tanto a algo mercadológico como lo es el día de Halloween. Es también lo que dices, los maestros los hacen que se vistan de algo tradicional, pero pregúntale a un niño qué es lo que le gusta a él, no lo que le hacen hacer. No, y aún así, aunque los maestros los hagan vestirse, como dices tú, Rebeca, se lo están haciendo vestir de bruja, de diablo. Eso ya no es cultural del Día de Muertos de nuestras tradiciones mexicanas, porque nuestras tradiciones mexicanas no se hacen vestir de Halloween. Nuestras tradiciones mexicanas, lo que es el Día de Muertos, se enfoca nada más a los altares, a celebrarle a la gente que ya se murió y a hacer los altares, ponerles comida y todo eso. No, pero no, de hecho también en algunos altares, Joel, también ponen lo que es una figura, así como en el nacimiento, que ponen un diablo, ponen un ángel también. Es que por lo mismo que representa, sí, por lo mismo que representa los diferentes niveles de aquí del altar de muertos, por eso supuestamente tiene que ir así, digamos, una representación de cada una de las cosas, como bien lo mencionó Claudia, como en un nacimiento. En el nacimiento representas a la bondad con Jesús, y al diablo pues la maldad. Igual acá está representando los varios niveles, donde el primero es el inframundo, o el de más abajo, y así van en, ¿cómo se dice?, ascendencia. Ok, no, sí, tienen razón. La cosa aquí es también analizar el por qué entra esta tradición americana. Es lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice tanto Joel como Rebeca y todos mis compañeros que están aquí. Me dicen, bueno, lo que dice Joel, son dos cosas distintas. Y sí es cierto, son dos cosas distintas. Pero el problema aquí es que se están confundiendo. El Día de Muertos es un día, para recordar, es un día de tradición, pero estamos viendo que ese día de tradición se está haciendo más bien, se está cambiando por otro, que no es una tradición, sino más bien una festividad, y no es de aquí, de este país, viene de otros países. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Digamos, el día este dichoso de Halloween empezó a meterse, digamos, porque las partes norte de aquí del país, como es Monterrey, etcétera, Chihuahua y todos ellos, celebran allá lo que es el llamado Halloween, digamos, porque ellos se arraigan a la tradición de los gringos, bueno, de los americanos. Y digamos, del centro a un poco más arriba del centro, para abajo, es donde se celebra todo lo que es el Día de Muertos. Porque en sí donde se arraiga el Día de Muertos es en el lago de Pátzcuaro, creo que es. Que es ahí donde se celebra con diferentes trajineras, no me acuerdo bien cómo se les llama, y se hace así muy bonito porque ponen velas en la noche, es cuando se hace todo el menjurje. Que se puede decir que son las ciudades más como coloniales o algo así, ¿no? Más tradicionales. Más arraigadas, digamos, a lo que es el Día de Muertos. Por eso, digamos, se podría decir que es una celebración más, digamos, del centro hacia abajo. Porque digamos que los del norte, como, no sé, si así como ellos se dan a creer como si fueran de allá de Estados Unidos. Yo pienso que no tiene nada que ver la ubicación geográfica, porque pues el Halloween te lo venden, uh-huh. Te lo venden en la tele, eso lo ves en el norte, en el sur, en tus lados. ¿De cuánto cuesta? No, de hecho sí es cierto esto que comenta, que existe, que es negocio. Negocio que también ayuda a la economía mexicana. Pues también es. Ese día mucho se gasta en lo que es la festividad de Halloween. Y bien o mal, pero también, o sea, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, ¿cuántos antros, cuántos no por ese día más gente jalan? Sí, sí, es cierto. Los regalos. Se fijan también en cualquier ciudad, cuando llegan estas fechas, el día de Halloween, el 31, o el Día de Muertos, ¿qué es lo que encontramos en los puestos que venden? Máscaras de Jason, disfraces, la cara del Scream, la calabaza del Halloween. O sea, son cosas que de verdad, o sea, sí sirven a la economía. Se desgasta lo que es la identidad en sí. Igual como, por decir, digamos un comentario, como el mexicano es también un poco malinchista, le gusta también traer otras tradiciones, arraigarlas, digamos, a él. Pero ya tiene muchísimo, la verdad, eso de Halloween ya tiene muchísimo aquí en México que se está celebrando, y la verdad se están perdiendo la costumbre. O sea, lo festejan muchísimos ignorantes que la verdad no saben ni qué onda. Y pues nada más para puro beneficio de ellos, ¿no? Sí, tiene razón. Pero pues sí, como decía, es que es una festividad, no es una tradición. Bueno, en su origen sí, pero en lo que está aquí en México, como tradición mexicana, no es. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Y es que no nada más en México, sino en varios países. De hecho, en el mismo Estados Unidos ya no es una tradición. Ellos nada más lo adoptaron para un, es un día mercadológico, es un día de venta, no tanto tradición, ni siquiera es de ellos. Está un negocio, está como la Navidad, ya ves que Navidad lo retomaron los gringos, es una cosa que viene de Alemania. Ellos lo retomaron aquí, por eso pusieron el Santa Claus rojo y blanco. Y blanco por una marca de refresco. De refrescos de cola. Que no queremos decir, obviamente. Y es un güey inventado. Nada más que nos patrocina. Bueno, pues ya escucharon, señores patrocinadores, pues podemos decir sus marcas, pero pues mientras no. Ok. Sí, no, tiene razón nuestro compañero Francisco. O sea, es un negocio, simple y sencillamente. Y los gringos, como tienen esa capacidad, esa gran capacidad de transformar todo lo que les llega y hacerlo mejor, según, y pasarlo a todas las ciudades que existen y por existir en el mundo. Entonces, por eso no progresamos también. Vuelvo a repetir, no es que estemos en sí en contra de lo que es el Halloween como negocio, no, sino más bien su significado, el significado que le estamos dando ahorita en este momento los mexicanos. Y lo celebran exactamente como tú dices, celebran más el Halloween, desafortunadamente, que el Día de Muertos. Eso es lo malo que se está perdiendo aquí en México. Por eso ahorita ya hay muchos chavos, ¿cómo le diré? Que están perdidos, pues, o sea, que no saben ni qué onda. Mira, yo como lo veo, que sí, el Día de Muertos y el Día de Halloween, el Día de Halloween beneficia más, aunque no sea no sea una costumbre, una tradición mexicana, pero sí beneficia un poco más como situación económica a como tradición. Porque tan solo fíjate, como ya lo había mencionado, muchos puestos donde venden o tan solo aquí en León hay en el centro un lugar donde se dedican a vender puras cosas de Día de Muertos, y venden mucho lo que son máscaras, disfraces, y todos esos puestos pues ayudan a muchas familias que se dedican ese día a la venta de esos productos. Y pues sí ayuda a muchas familias lo que es el Día de Muertos, muchos de los negocios que hay aquí en León también, por ejemplo, bares, antros, todo ese tipo de cosas también. El día de Halloween incrementan mucho sus ventas por el simple hecho de que es día de Halloween. Es que igual también el día de muertos, por así decir, como se compran diferentes tipos de ofrendas, digamos lo que son los mercados donde venden frutas o flores, todos esos días son también, digamos, como mencionaba Joel, también son buenos para ellos. Es cuando también ahí hay derrama, digamos, económica, por decir algo. En ese punto ya se están beneficiando dos días. Imagínate si nada más fuera el Día de Muertos, pues nada más se beneficiaría a las familias que se dedican a vender pan, flores, cempasúchil y todo eso. Y ya se agregó el día de Halloween, y ya son dos días que ayudan a tanto a las familias que se dedican a vender flores, tanto a las familias que se dedican a vender disfraces y máscaras y todo ese tipo de cosas. Sí, es como te digo, como le digo a usted, la verdad sí, creo que venden más fácil y sacan más dinero los de la venta de Halloween que los de la venta del Día de Muertos, de las flores y todo eso, es lo que yo digo. Sí, tiene razón, pues sí, ayudaría en cierto modo, como dice Joel, a algunas familias que se dedican a este tipo de ventas, pero también hay que tomar en cuenta que también esas familias obviamente pues se dedican el día de... Los mismos que he visto que ponen el puesto de Halloween, ponen el día de Navidad. Bueno, cuando va a ser la Navidad, ponen también sus nacimientos. Sí, y antes de eso, pues lo que es el 15 de septiembre, tienen sus banderitas. Ajá. Y todo eso. O sea, son... de verdad, sí, se presenta como una oportunidad que está bien tomada también. Ajá. Pues no podemos decirles que no se dediquen a eso. Sí, y yo digo que no es algo que me perjudique mucho a lo que es el México, claro. Hay que tener en cuenta que pues, nuestras tradiciones son las del Día de Muertos, son las que tenemos que seguir. Pero en sí el día de Halloween, al contrario de perjudicar, pues ayuda a mucha gente que ese día pues hacen muchas ventas, negocios, discos y bares, incrementan su venta. Y más que perjudicar, pues sí tienen un poco más de ganancia por el simple día de Halloween, aunque sea de tradición mexicana. No, o sea, sí, en eso estamos de acuerdo todos, para beneficiar a la familia mexicana, está bien. Pero aquí lo que estamos discutiendo es de lo de tradiciones, exactamente. O sea, que no pueden ir, no se pueden confundir, y no son lo mismo. Que lo que comenta Luis, estoy de acuerdo con él, también con lo que dijo él. Un beneficio para nuestro pueblo mexicano es la derrama económica que dejan estas dos fiestas. Pero lo contrario es que nos perjudican, porque nuestra cultura, esa identidad, esa cultura mexicana, esas tradiciones que tenemos arraigadas, las vamos perdiendo porque estamos adquiriendo las de otros países. Ajá. Aparte, se me hace muy penoso que, por ejemplo, personas de nivel licenciatura, ya estudiados y todo, apuesten más a una cultura ajena a la de ellos, que hagan fiesta, que en vez de apostarle a su cultura y hacer más auge, más apoyo. Yo pienso que es porque se sienten como si fueran, digamos, como por decir algo, una crítica, digamos, un poco personal. Como por así decir que los que están de cierto nivel han de decir, ay, es que el Halloween es como para nosotros. Y digamos que el Día de Muertos es así como para la gente más así, más humilde. Que son así culturas así como más de, digamos, de cuando a... Tradiciones. Y uno ya se siente así, pues más, no sé, más gringo o así con otro tipo de cultura. Por mencionar algo, está como, bueno, como la canción esa ¿cómo se llama? Panamericano. Ya ves que la canción dice, te sientes americano, te vistes como ellos, hablas ya como ellos, ya te sientes así como una persona ajena, digamos, a tu país. Exactamente, superior. Es lo que trata de decir, digamos, o sea, metiendo a tema, digamos, esa cancioncilla, que sí, digamos, tiene algo que ver, digamos, con la cultura de cada... de cada uno de los países. Digamos, la cultura de esa, la canción se refiere a su cultura de allá de los italianos. Y digamos, eso también se puede usar acá, porque sí, también aquí en México hay muchos que tú los ves y andan así muy... con moditas muy extrañas, digamos. Muy bien, pues le agradezco a todos. Ahora a dar conclusiones, chavos. Como punto final diría que no hay que confundir. Nada más esa sería mi observación. Chavos, no confundan. Una cosa es la tradición y otra cosa es una festividad. Y no. Simple y sencillamente. ¿Alguien más quiere dar su conclusión? Bueno, yo también, para concluir, la verdad sí, yo les pido a los mexicanos que retomen esas tradiciones que se van perdiendo por culpa de estos festejos, estas celebraciones que la verdad no tienen nada que ver ni nada que hacer más que sacar por un negocio. Y les pido a los mexicanos que la verdad se pongan las pilas en recuperar las tradiciones, porque para tener una cultura, o sea, que es de nosotros y que nos pertenece y una identidad propia, y no perderla, ¿no? Es lo que les pido a los mexicanos. Bueno, yo pienso que, bueno, como decían aquí algunos compañeros, ya para concluir, no es que mucha gente favorezca lo que es el Halloween, ni que favorezca costumbres de otros países. Claro que pues uno en la tierra que nació pues siempre va a preferir las costumbres, pero lo que si uno prefiere, si aunque sean festejos de otros países, pero sí dejan fuertes cantidades de dinero. Pero siempre yo lo que pienso es que siempre estar en las costumbres del país donde uno nació y no dejarlas atrás. Sí, o sea, como dice Joel, bueno, o sea, como te digo, nadie está ahí bienvenido. Si, por ejemplo, es negocio, como dicen, para mes, dos meses que le dure y ya se venga otro festejo. O sea, no, nadie está en contra de eso. Nada más lo único que sí es de que pues, no se pierdan las tradiciones nada más. Ok, muchas gracias. Esto es lo que la juventud opina.